Ya llega el Chino Gómez, que a todos hace bailar. Así no vas, Nicole. Romance de dicha infinita es lo que yo vivo estando a tu lado. Escondes tu rostro entre mis caricias, pronuncias mi nombre como si soñaras. Los divinos hijos que tanto anhelamos no dan la esperanza de amarnos así. Esa es nuestra vida, esposa mía. Esa es nuestra dicha, esposa mía. Me siento feliz, esposa mía. Cálida expresión de tu corazón cuando me acompañas. Oh, oh, oh. Y nuevamente el Chino Gómez. Escucho una cumbia de remesa minera, se agarra la pollera, pega media vuelta y me saca a bailar. Al ritmo de tambores, con pasito cruzado, se mece en sus caderas, mueve en su cintura, bailando el compás. ¿Cómo no voy a quererla si con su ritmo deslumbra? Todo el mundo la baila y ahora la llama la señora cumbia. ¿Cómo no voy a quererla? Derrumbra, todo el mundo la baila y ahora la llama la señora cumbia. Todos a bailar con la mejor cumbia santafesina. Soñaba tal vez que un día sería el dueño de tu amor, sin imaginar tal vez que contigo sufriría. Te quise, no sé por qué, te quiero más todavía. Y van pasando unos días y nunca podré olvidarme. Y ya no tengo tu amor, y ya no podré más verte, y ya no tendré tus besos por el resto de mi vida. Dime, dime, dime la verdad. Dime, dime, dime por favor. El por qué lloran tus ojos y tu lágrima descubro la perla de la traición. Dime, dime, dime la verdad. Dime, dime, dime por favor. El por qué lloran tus ojos y tu lágrima descubro la perla de la traición. Pero qué lindo. De limón, por tu carita rodó una lagrimita de dolor que tu día entristeció. Como una gotita de limón, por tu carita rodó una lagrimita de dolor que tu día entristeció. Que tu primera pena de amor, la que nunca olvidarás. Que tu corazoncito de niña para siempre guardará. Que tu corazoncito de niña para siempre guardará. Gotita de limón que nunca olvidarás, cosa de corazón que siempre guardarás. Gotita de dolor con una pasión. Gotita de limón que nunca olvidarás, cosa de corazón que siempre guardarás. Gotita de dolor con una pasión. Thank you. inventado la gente, la computadora, en pleno siglo XX, y está de moda, en busca de un cariño, por computadora, una mujer bonita y encantadora. Computame, computame, computadora, computame la chica.